La mañana seguimos en Rompiendo los Cocos, aunque sin Coco López, que los viernes se retira un ratito antes. Y estaba leyendo, mira, la semana que viene, el 5 y el 6 de septiembre, se van a realizar las primeras jornadas nacionales de ingeniería forense y primeras jornadas de seguridad vial de la región centro. Hay una página web que es jornadasingforense.com.ar. Ahí está toda la información si querés interiorizarte, pero además, nosotros vamos a hablar con un señor ingeniero. Con un señor ingeniero, alguien que sabe mucho del tema. De hecho, no solamente vamos a hablar de la jornada, sino de algún otro temita más. Estamos en contacto con el ingeniero mecánico Juan Milowski. Él es perito en el accidente de la rueda del Parque Independencia y observador puesto por la Fiscalía del siniestro de Calle Salta. Imagínense si tenemos temas para hablar. Pero en primer lugar vamos a hablar de las jornadas. Buen día, Juan, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de las jornadas, que es el tema por el cual queríamos inicialmente hablar con usted, aprovechar para charlar un poco acerca de lo que es la ingeniería forense, algo que para la gente normal de a pie, que no somos ni ingenieros ni abogados, nos enteramos que existe cuando hay algún tipo de accidente o algún tipo de situación poco feliz. Y allí es donde aparecen ustedes, digamos. Sí, exactamente. Ante todo, aclarar que el tema de ingeniería forense es relativamente nuevo como concepto, al menos acá en la Argentina, y inclusive muchos ingenieros nunca escucharon el término. Esto es un tema que empezó en Estados Unidos en fines de la década del 50, principios de la década del 60. Bueno, ahora se ha hecho mundial. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O sea, ¿a qué nos dedicamos? Más allá de nuestro estricto trabajo profesional como ingenieros, en las incumbencias que nos da el título, por ejemplo, mecánicos, electricistas, civiles, etcétera, nosotros trabajamos, somos una especie de traductores. Hacemos nuestro trabajo utilizando nuestro lenguaje de ingeniería. O sea que, como todo mundo sabe, es un lenguaje básicamente físico-matemático. Sí. Y bueno, que no ha estudiado física y matemática, en líneas generales, porque le tiene alergia a la física, a la matemática. Se lleva de patada con la física y con la matemática, más vale que esté lejos. Entonces, de hecho, yo muchas veces he escuchado amigos de otras profesiones, ¿no? Y que dicen, uy, qué lindo la ingeniería, pero yo lo estudié porque la verdad es que la matemática me caía tan mal, tan pesada, que bueno. Entonces, no solo es hacer un trabajo, es lograr que se comprenda. Claro. Y nosotros los ingenieros, bueno, tenemos nuestra propia jerga, nuestro dialecto tribal. Hay que transferir ese dialecto a un lenguaje comprensible en castellano. Claro. Y eso es lo que hacemos, explicamos lo que parece oscuro a quien no se ha formado en un área técnica. Claro, vos vas a estar hablando sobre la siniestralidad y la violencia social. Sí, digamos, inicialmente yo iba a tratar ese tema, que es un tema caliente, porque lo que nosotros observamos en nuestro trabajo en la facultad es que la siniestralidad está de la mano de la violencia. O sea, la siniestralidad es violencia. Claro. Es una forma de violencia social. Y está directamente relacionada con la violencia, como podríamos decir, la violencia ambiente. Nosotros observamos con la alarma que la siniestralidad aumenta en la calle, eso cualquiera se da cuenta. O sea, ya no se puede manejar, ya qué sé yo, no hay dónde dejar el auto, me chocaron, no choqué, pero me bajé del auto y me agarré a los puñetes con otro tipo. O sea, todas esas cosas de todos los días. Claro. Y eso tiene que ver con el aumento de la violencia, y Argentina lamentablemente es un país violento. Juan, vos... Ahora, que, sí. te termino de aclarar. Ese era el tema hasta que pasó esto que pasó hace... Que bueno, lo que va a volver después. Claro. Donde el tema, digamos, yo eso lo he suspendido y armamos una mesa redonda en la cual vamos a tratar cosas de... Bueno, básicamente de Calle Salta. Sí, también digamos que... ese tema te sirve como un ejemplo también para que sea más claro y más gráfico. Un tema que del cual se habló tanto, que la gente tiene tan en la memoria, es lo que te permite a vos que sea claro el mensaje, ¿no? Exactamente, es un desgraciado ejemplo. Un desgraciado ejemplo. Y que no ha dejado a nadie al margen. Uh-huh. No ha dejado a nadie al margen. Entonces, bueno, hablar un poco alrededor de eso, de lo que se puede hablar, porque, digamos, está trabajando la justicia. En líneas generales, uno no puede hablar de causas que están en marcha, tienen que estar cerradas. Pero bueno, vamos a hablar de algunas cosas periféricas allí. Claro, hasta donde se pueda. Pero que son interesantes para la gente que escucha. Juan, ¿vos qué formación tenés? O sea, ¿sos ingeniero y cómo después llegás a ser perito? Y todo eso. Bueno, yo soy ingeniero mecánico. Y ahora, el año que viene va a ser 30 años que por primera vez me anoté en una lista de tribunales para hacer pericias. Uh-huh. Llegué como hasta ahora ha llegado prácticamente la casi totalidad de profesionales que hacen pericia en tribunales, por recomendación de otro. Claro. Que vio, yo en ese entonces era full time en la universidad, y un médico, que era médico legista, vio un informe mío, era un trabajo en el cual había aspectos de la ingeniería, pero también había algunos aspectos médicos relacionados. Yo había hecho la parte de ingeniería, un médico había hecho la otra parte. Sí. Lo vio y me dijo: Juan, ¿por qué no se inscribe en tribunales? Que la verdad es que es muy interesante cómo presentó esto que se entiende tan fácil. ¿Por qué no se inscribe? Entonces, bueno, uno dice, bueno, qué sé yo, no sé. No era incompatible con mi trabajo en la universidad, así que, digo, bueno, me inscribo, total, qué sé yo. No me va a hacer mal, qué sé, hacer un par de estas cosas por año. Y bueno, no fueron un par. En el año tuve 30, como sorteo perito oficial. En el segundo año tuve casi 60. Y de esas 60 ya había conseguido clientes particulares que en el expediente veían un informe y decían: che, Milauski, ¿no le interesa trabajar de perito de parte? Bueno, y empecé así. Claro. Y después, bueno, es como el tema de... Por un lado, el famoso... Pasaba Bilú y subí. Eso fue el entrar. Y después el estar y decir: ¿y quién hay ahí para hacer esto? Y mirar alrededor tuyo y que no hay casi nadie. Entonces, bueno, qué sé yo, ahí me quedé. Pero no tenés una formación aparte, digamos. No, lo que tenés es la capacidad tuya que ya tenías de antes de poder traducir. No, eso no existía. Yo me inicié con mi formación básica tecnológica de ingeniero mecánico y luego, digamos, con una cierta inclinación al lenguaje legal debido a que a mí siempre me interesó mucho la historia de Roma. Pero es, ajá, un tema personal mío, o sea, a mí me gustaba leer historia de Roma como a otro le gusta leer de fútbol y a otro que yo de toros. Bueno, acá en Argentina no tanto, en España. Le gusta la afición de los toros o a otro los globos, qué sé yo, los globos, eso, viste, que vuelan y que hacen concurso de globos, qué sé yo, de barriletes. Sí. Eso era un tema personal mío, era recreativo, y resulta que todo eso de Roma, y bueno, el derecho romano, y entender la historia de Roma era entender el derecho, y de alguna manera, al menos los conceptos, y me sirvió un montón. Y después, bueno, a medida que te vas quedando, y vas trabajando, vas estudiando, te vas penetrando, y bueno, y te vas poniendo en contacto con otra gente que hace lo mismo que vos. Claro, y ahí te vas ahí, claro, y puliendo tu formación. Es una especialización de la calle. Claro. Te formás un poco como el potrero. Vamos a hacer una analogía con el fútbol. Uh-huh. Es el potrero. Los ingenieros que hacemos ingeniería forense, desde hace tiempo nos formamos en el potrero de la ingeniería forense. Ahora está llegando el momento de la escuela de fútbol. Uh-huh. Entonces, los que estamos en el potrero, los que estábamos en el potrero y teníamos otro tipo de inquietudes y decíamos: no, pero esto hay que darle una forma mejor, hay que preparar más a la gente, hay que acercar conocimiento, porque conocimientos estaban pero dispersos. Bueno, sí, se fueron formando en distintas ciudades, pequeños grupos, alrededor básicamente de los colegios profesionales. Nosotros aquí en Santa Fe fuimos los primeros que desde nuestro colegio profesional, que es de ingenieros especialistas, le pedimos a la universidad que armase un curso para perfeccionar a los peritos que estaban trabajando en la justicia. Y ese curso después evolucionó a una carrera de posgrado, a una especialización, que era especialización en ingeniería forense vehicular. qué es lo que tenemos ahora. Y yo fui, digamos, uno de los organizadores de esa carrera, soy docente, soy profesor de una de las materias, y además, bueno, terminé siendo el titular de director del laboratorio de ingeniería forense. Ajá. Y contanos, ¿cómo trabaja ese laboratorio? Básicamente nosotros estamos apuntando al trabajo con imágenes, o sea, reconstrucción de hechos a través de imágenes. Ajá. O sea, viene a ser algo así como el dibujo animado. No lo es exactamente, pero... ¿Ustedes crean animaciones a partir de las fotos que tienen de...? O sea, porque la animación te permite mostrar cosas que si no las ves. Ajá. Y a su vez la animación te permite de alguna manera expresar ideas que dichas en crudo o representadas con actores serían demasiado duras. Claro. La animación suaviza, la animación ayuda, la animación permite comprender. Después, bueno, tenemos, nosotros ahora vamos a utilizar, nosotros estamos trabajando no solo en el tema de esto de calle Salta, sino también en la tragedia esta del parque, de la rueda. Sí. Bueno, allí ahora ya estamos armando una parte de la pericia, en la cual vamos a necesitar elementos de laboratorio. Uh-huh. Digamos, propio espacio físico, sino en combinación con otras áreas de la facultad, armar un laboratorio. Uno dice armar un laboratorio, no es el lugar que son específicos para eso, utilizando elementos modulares, uno arma un banco de pruebas, arma cosas, hace lo que tiene que hacer, luego desarma y guarda. En el caso de, particularmente de allí, de lo que ocurrió en el Parque Independencia, sí. No sé qué nos podés contar, ojo. Bueno. Por otro lado, digamos, quisiera preguntar... Algunas cosas se pueden decir, ¿no? Sí, porque hay cruces de gente que dice que es un error de fabricación, gente que dice que falta mantenimiento. Bueno, es toda una mezcla. Ajá. Primero, el tema... ayer en el diario La Capital salieron declaraciones de testigos, de gente que trabajaba ahí. Sí. Bueno, ellos dicen en un lenguaje más que claro y comprensible por absolutamente todo el mundo cuál es el problema que hace eje ahí. Que el tema... Yo recuerdo una chica que dijo, jamás vi que nadie mantuviese nada. Sí, una empleada que salió a decir eso. Después salió la gente del delegado de todos los trabajadores que decía que era por un problema de fabricación. Por eso te consultaba, porque eran un cruce entre los mismos trabajadores. Exacto, que hay... Bueno... En estas cosas siempre hay pequeñas internas que se arman, ¿no? Lamentablemente, pero sí. Los dos tienen parcialmente razón. Ese es el problema. Esto es una mezcla de cosas que nunca debió llegar a esta situación trágica si allí hubiese habido una supervisión mínimamente competente. Porque era un tema que era algo muy evidente. Visible... pero sin necesitar ningún instrumento, nada especial, a ojo desnudo. A ojo desnudo se veía que... ¿Y qué es lo que se veía así? Que eso no tenía mantenimiento, o el mantenimiento era completamente inadecuado. Y digamos, las fallas de esa rueda se ven, están a la vista directamente. Uh-huh. O sea... Nosotros hemos ayer presentado una ampliación de un informe inicial. Ahora el juez tiene que tomar decisiones acerca de algunos ensayos que significan desarmar parte de la estructura y a lo mejor destruir algunas cosas para poder obtener algunos resultados, básicamente composición de materiales y todo eso. Uh-huh. Y resistencia. Y bueno, eso tiene que decirlo el juez porque significa intervenir en un artefacto que es de propiedad privada, ¿no? Hasta ahora lo que hemos trabajado no lo hemos tocado prácticamente. Claro, todo inspección visual. Claro, exactamente. Ahora habría que empezar a romper cosas. Entonces, bueno, eso debe decidirlo el juez. Mm. De todos modos, pues, creemos que con lo que el juez tiene, más con lo que con las declaraciones que ha recolectado hasta ahora... Y digamos, hay que aclarar, el juez, tanto en este caso como en el otro que es Salta, actuó de manera impecable. impecable. O sea, acá no hay duda de acerca de la cadena de protección de la evidencia. En ninguno de los casos sobra ni falta nada. ¿Es algo que se encuentran habitualmente ustedes? ¿Que falten cosas? Muy claras y están preservadas. Juan, ¿es común que falten cosas y elementos cuando se va a hacer una investigación? Sobre todo en lo que es accidente de tránsito, y por la misma complejidad del accidente de tránsito. El accidente de tránsito desparrama cosas en un área importante a veces. Entonces se levanta algo, otras cosas quedan. Y después hay algo lamentable, que es la actitud de mucha gente, que los que se llevan recuerdos. Claro. Los que le roban a las víctimas. Los que no pasó en toda esta situación, por suerte. No pasó porque en Calle Salta se armó, digamos, la policía de Santa Fe y Gendarmería armaron un cerco y pidieron que trase cualquiera que no tuviese nada que hacer ahí. Claro, porque si no, eso se te llena de gente, llevándose cosas. Es imposible distinguir quién están, a quién pertenecen las cosas. ¿Quiénes son las personas que residen allí y quién no? Es obvio que era necesario que haya un cerco velozmente. Sí, sí. Y por suerte se pudo actuar rápido en ese sentido. Que a veces se interpreta, y yo lo entiendo, ¿no?, como que se limita el acceso a la información. Pero no, es que hay que preservar las cosas. Ahora, te tengo que preguntar... Se perdió y se terminó. Y por ahí usted hace un agujero en la investigación. Te tengo que preguntar, porque hace salto, vos fuiste observador allí, propuesto por la Fiscalía. Exacto, somos dos peritos los que estamos trabajando ahí. ¿Han hecho ya observaciones? ¿Han entrado ya a manipular objetos? Hemos entrado al edificio, yo entré tres veces. Una primera vez el jueves pasado, no ayer, sino la anterior. Cuando fuimos, fue la primera vez que el juez permitió que entrasen peritos a ver ese lugar. Y luego otras dos veces más, miércoles y jueves. O sea, de ayer y ayer. Uh-huh. Y luego, bueno, yo en particular a Gendarmería no pude ir, pero fue el colega que está trabajando conmigo. Además, hay fotos y él sacó el foto, las vimos. Nuestra función es aconsejar a la Fiscalía. La Fiscalía es la parte acusadora en el tema. Estoy hablando acá de Salta, sí. Porque en el parque nuestra función es otra. Hasta ahora somos profesionales de la universidad, a los cuales se los llamó en una consulta técnica. Claro. Todavía allí no hay definido quién va a ser perito, quiénes van a ser peritos. No está definida esa parte. Acá sí, acá se nos pidió, no a nosotros en particular, a la universidad, a la facultad, a través de nuestro decano, que interviniésemos. Claro, y entonces nosotros allí somos peritos por la Fiscalía, nosotros asesoramos a la parte que va a acusar, porque acá hay delitos, hay muertos, hay 21 muertos, hay más de 60 lesionados. Y hay un enorme daño, digamos. Hay que imaginar la infraestructura pública de una cuadra arrasada, y daños económicos, sí, no, incalculables. Yo soy sincero, no soy capaz de cuantificarlo. O sea, no es algo que uno ve y la hija pregunta, ¿cómo puede ser posible esto? Realmente, sí es posible, pero ¿cómo? Dice, ¿cómo pudo ocurrir? Obviamente surgen un montón de preguntas acerca de cómo pudo ocurrir, y eso significa que hay responsables. ¿Viste, Juan, que al final la ingeniería forense era fácil de entender? Bueno, sí, digamos que bueno, uno trata de... Bueno, gracias por decirme que por lo menos dije algo que se pudo entender. Sí, porque en realidad para nosotros la ingeniería forense es algo que nos aparece solamente en causas judiciales y algo de lo cual no tenemos mucha idea. Nuestra intención era comunicarnos con vos para hablar de las jornadas, para que nos cuentes acerca del trabajo que hace un ingeniero forense y bueno, y aprovechamos para tocar otros temas que hoy por hoy en Rosario son fundamentales en la vida de todos, porque está todo el mundo pendiente de lo que pasa allí. Es inevitable, en cualquier charla de café, que se toquen esos dos temas. Sí, yo lo que le pido a la gente que escucha, ¿no?, es que tengan paciencia. La gente necesita saber, la gente quiere saber, porque son preguntas demasiado fuertes como para que uno se las quede como incógnitas, ¿no? Y yo eso lo entiendo plenamente, porque cuando yo miro de afuera un hecho también quiero saber. Así que, y es inevitable especular. Le pido a la gente que se aguante, como quien dice, que confíe en el sistema judicial de Santa Fe, que está trabajando bien. Digamos, pocas veces vi que se trabajase con tanta intensidad y con tanta dedicación. Juan, por último. Es la primera vez que veo una cosa de esta magnitud. Y no, bueno, también la situación es totalmente extraña para la ciudad. Nosotros estamos por la acusación, estamos para que los delitos cometidos encuentren los responsables. Estamos para eso. Y sí, y les agradecemos porque cumplen un rol fundamental para la sociedad, en este caso que buscan una respuesta inmediata, quizás no sea inmediata, pero con que sea la respuesta... No va a ser inmediata, pero porque no puede serlo. Claro. Porque lo inmediato es cuando vos agarrás y buscás, como se decía en la antigüedad, un chivo expiatorio al cual tirarle todas las culpas sociales. Mandarlo al desierto y quedarse tranquilo porque se renovó el pacto con Dios. O sea, no terminemos haciendo un pacto con el diablo, a eso me refiero. Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Era el ingeniero mecánico Juan Miloski. Él está en las jornadas de ingeniería forense que se van a realizar la próxima semana aquí en la ciudad. Se trata de las primeras jornadas nacionales de ingeniería forense, primeras jornadas de seguridad vial de la región centro. Hay una página web para informarse, para anotarse, jornadasingforense.com.ar. Ya lo vamos a estar compartiendo, 5 y 6 de septiembre. ¿Seguimos escuchando del disco, querido Pablo? Sí. En este caso, un tema en el que está él solo. Pero es para bailar, así que bailemos todos juntos. Amo esta isla.